Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Acá estamos, nuevamente volvimos acá a este Piedra Libre 454. Qué difícil se hace siempre con Venezuela. Sí. Lo sabíamos, sabemos que es un momento especial. Todos nos han dicho con los que queríamos comunicarnos que iba a ser difícil. Pero. Queríamos comunicarnos con Hernán Vargas, con quien hablamos ya en alguna oportunidad, pero bueno. Nos está resultando imposible, no solo con él, con otros compañeros. Con otros compañeros que queríamos hablar justamente sobre el tema de varios ataques que se recibieron en estos días a medios. Uh-huh. En principio, lo primero que recibimos fue la radio comunitaria Crepuscular, que está ubicada en la comuna socialista de Ataroba, en Barquisimeto, lugar que tuvimos la suerte de conocer, y esa radio tan, tan linda, con tantas ganas de hacer y con tanta gente que nos mostró lo que era hacer una radio comunitaria ahí en Venezuela, en Barquisimeto. Además, impecable. Impecable, con todo lo que tenías. Todo. Nosotros veíamos la radio y decíamos, wow, ¿cuándo llegaremos hasta tener un, en caso de que se corte la luz, equipo propio, sí. Las televisiones para poder ver lo que pasa por ahí en los canales y poder hacer, bueno, en fin, tenían todo. Nosotros lo único que teníamos parecido era la consola en ese momento, una consola nueva que teníamos acá en la radio, y bueno, con esa consola dije, ah, esta consola, esto es algo conocido para nosotros. El lugar donde están, en esa comuna de Ataroba, esa comuna que ha tomado ese espacio con el tiempo y ha logrado poner también la TV comunitaria, todos los espacios de salud, en fin. Pero bueno, lamentablemente el martes a las 6 de la mañana entraron, rompieron ventanas y rompieron una cantidad de cosas, quemaron una cantidad de cosas. Nosotros estuvimos comunicados con Yulmi Castro, que es una de las integrantes de la emisora, donde nos explicó un poco lo que había pasado en ese momento en la radio. Así que bueno, vamos con Yulmi. Bueno, mi nombre es Yulmi Castro, y la problemática que estamos pasando aquí en estos momentos de la mañana de hoy es que nos encontramos que nos quemaron nuestra radio. La radio comunitaria Crepuscular 99.5 FM fue asediada esta mañana de seis a seis y media de la mañana. Bueno, unos vandálicos rompieron uno de los vidrios de la ventana de aquí de la cabina del aire, y por ahí mismo intentaron, bueno, meter algo, porque es que presumimos cómo fue que pasó la cosa, pues, porque no sabemos si fue que tiraron algo, bomba no creo, porque fuera explotado todo. Claro. Lo que hicieron fue, no sé, prender algo, y como habían unos panfletos ahí de lo que fue el simulacro, cómo votar, bueno, eso agarró candela y el... Supongo yo que lo que primero agarró candela fue el teléfono, porque el teléfono no quedó nada. Ah. El teléfono se quemó completamente, chicharronado. Uh-huh. El micrófono del operador, eso no quedó nada tampoco, eso se quemó completamente. Los denos, el sintonizador con que dejábamos Radio del Sur, la consola, la computadora está en la parte de abajo, pues, pero como tuvieron que echar agua para apagar el fuego, claro, no sabemos si eso vaya a servir. Entonces, con eso nos encontramos esta mañana, pues una compañera que fue la que se dio cuenta, ella llega y me llama, menos mal que tiene mi número, me dijo, Yulmi, vente rápido porque la radio la quemaron. Como yo soy la que tengo la llave de la radio, entonces me vine rapidito para acá, y cuando llego, esto aquí está todo negro, todo negro, porque eso hubiese agarrado candela todo, ya eso iba rumbo a quemarse el techo y toda broma. Dígame que los techos aquí son de madera. Los compañeros terminaron de quebrar el vidrio y para poder echar agua, para apagar al CPC, al frente de la radio, ahorita está una sala situacional. Ajá. Ahorita hay gente ahí, pues sumamente fundamental, y más ahorita en el momento que estamos de era de elecciones, pues, y yo creo que por eso fue que lo hicieron. Claro. Porque ya las radios comunitarias han sido amenazadas, y algunas la han sido asediadas, otras que le ha pasado lo mismo. Yo creo, no sé, el Estado, o Conatel, MISI, o alguien, bueno, que nos ayuden, pero nosotros buscaremos la manera de que volverá a salir al aire, pues, ante las elecciones. Bueno, acá es lo que justamente había sucedido el martes a la mañana en la comuna de Ataroa, y bueno, las cosas no quedaron así, simplemente volvieron a tener otros ataques, y en este caso fue en Táchira, en el pueblo Cordero, sobre un ataque a Montana TV, en el municipio de Andrés Bello de Táchira, para ser más exactos, en el pueblo de Cordero. Se escucharon en Diacha, en el autoparlante de la iglesia, medios para informar las buenas nuevas de la comunidad, y en medio de eso comenzó, sufrieron ataques cerca de la medianoche. No menos de 20 encapuchados con material incendiario asediaron y atacaron la planta, y gracias a la forma de la estructura, que la infraestructura que tiene en Montana TV, lograron salvar varias de las cosas que estaban ahí. Uh-huh. No solamente fueron ataques a la radio, sino que también ataques inclusive a las casas de los integrantes, claro, de Montana TV, que, digamos, volvieron a romperle vidrios, a tirarles piedras, y como lo cuentan ellos, también con cierta anuencia de el párroco, claro, que, el cura que les permitió ahí. Pero bueno, ahí tenemos lo que nos mandaron desde Voces Insurgentes, y vamos a escuchar un poquito a Grayson Chacón de Montana TV. Mi nombre es Grayson Chacón, soy vocero del colectivo Montaña TV del municipio Andrés Bello del estado Táchira. Ayer, aproximadamente a las 11:30 de la noche, ayer 27 de julio, en nuestro municipio, en la capital Cordero, fuimos asediados por parte de grupos facinerosos, aproximadamente unos 20 encapuchados con material explosivo, quienes organizaron una emboscada a la televisora comunitaria, donde los intentos fueron fallidos, motivado a que la misma televisora, pues, su infraestructura no permitió de que fueran concretados estos impactos a través de los lanzamientos de bombas Molotov a las instalaciones, a la sede de la televisora comunitaria. Pero es importante resaltar de que al ver de que no pudieron impactar, ellos decidieron atentar y arremeter contra nuestras casas. La gente sabe que los voceros, algunos parte de los voceros de la directiva de la televisora, pues tienen las casas muy cercanas a la televisora, y bueno, se dedicaron a partir los vidrios de las panorámicas de nuestras casas. También fue afectada, y es importante resaltar de que ayer, aproximadamente a eso de las 6 de la tarde, estos grupos de la llamada resistencia, a través del cura, el párroco de la iglesia María Auxiliadora, quien le daría la voz a través del parlante que comunica a gran parte del municipio, y leyeran un comunicado donde le daban un ultimátum, así lo dijeron, al Plan República del municipio para que se fuera, porque ellos no querían constituyente. Eso fue aproximadamente a las 6 de la tarde, le daban hasta las 7:30, dichos por estos facinerosos, quienes, y bueno, de esta manera se fueron para los centros de votación, lograron sacar parte del Plan República, con cacerolas, con antorchas, con piedras, con molotov, asediando cada uno de los centros de votación. En este caso, los centros de votación pertenecen a escuelas nacionales, escuelas estatales, a liceos nacionales, inclusive colegios privados, que también fueron asediados por parte de estos grupos fascistas. Y bueno, aproximadamente a eso de las 11:30 de la noche, llegarían a cometer estos actos en la avenida Sucre, entre calles 10 y 11, en Cordero. A destacar de que la fuerza pública no se ha hecho presente en nuestro municipio, y por esto, estas personas, aparte que tienen trancadas las vías, vayamos pensando de que es una muestra de esa escalada que llamaban estos dirigentes de la MUD, de la resistencia, donde iban a hacer unas cosas con más nivel. Bueno, de esta manera se demuestra el mayor nivel que es atacar precisamente edificaciones y casas que donde habitamos nosotros los chavistas, pues así de esta manera. Y no solamente nuestras casas, también fue asediada y fue ultimada la casa de otros compañeros. Aproximadamente 6 viviendas fueron asediadas y fueron agredidas con objetos contundentes la noche de ayer. Creemos de que de esta manera es como ellos quieren ganar, de que la constituyente, en este caso en el municipio de Andrés Bello, pues no se dé a través del miedo, así como han hecho el llamado a esos paros también. Y mucha solidaridad, compañeros y compañeras de Venezuela y del mundo que nos están escuchando, mucha solidaridad de parte de los vecinos. De hecho, gracias a nuestros vecinos y a toda la gente que salimos, no se logró concretar algún hecho más terrible en esta cuadra, en este espacio del centro poblado del municipio Andrés Bello. Bueno, ahí estábamos justamente hablando, estábamos escuchando sobre cómo lo que sucedió también en Montana TV y también hablando un poquito de lo que significa lo que va a significar cómo se está viviendo, cómo se está latiendo, así como pusieron en este escrito que nos mandaron con la constituyente, el pueblo venezolano, ¿no? Uh-huh. Que está esperando que este 30 de julio esta batalla con repercusión en todo el continente, como dicen ellos, porque hay apoyos en cuanto a poder seguir había además movilizaciones en distintos lados, en claro, el video, por ejemplo, en todos hace un lados. Rato estuvieron en la Plaza Libertad, ¿no? Mm. Para ellos la constituyente es una herramienta democrática para defender y promover la paz frente a los sectores fascistas internacionales y locales que intentan violar la autodeterminación de este pueblo libre y soberano, una herramienta para defender y profundizar esta revolución que viene dando batalla hace 19 años. Uh-huh. ¿Mm? Así que, bueno, entienden que son momentos difíciles porque ahí están las contras volviéndolos, y esto que está sucediendo en pequeños lugares es todavía mayor. Por eso esto es para ellos histórico, lo que pueda suceder este domingo 30 en Venezuela. Bien, y nos quedamos con también las ganas de conversar entonces con Vargas, porque una de las cosas que justamente queríamos volver a traer a la conversación era un poquitito dialogar con los medios masivos de comunicación, digamos, ¿no? Es decir, tener alguna respuesta directa desde Venezuela. Ya las hemos tenido, pero tenerla nuevamente sobre cómo tratan aquí, es decir, para poder tener ese diálogo, cómo tratan aquí los medios. Sobre todo Clarín a la cabeza tiene una mirada, está en una campaña absolutamente ahí tengo comunicación con Vargas, perdón, a ver si lo logramos. Bueno, está absolutamente compenetrado de lo que es la campaña antichavista, ¿no? Es decir, Clarín mezclando, no digo que haya muertos, mejores muertos, distintos. Uh-huh. Los muertos son muertos, ¿no? Pero habla de los 104 muertos y no explica quiénes son los asesinos de esos 104 muertos. El sonido de fondo es la llamada a Vargas, a ver si tenemos suerte. Digo, sin explicar. O sea que entre esos 104 muertos están las dos personas o cuatro personas que murieron electrocutadas. Están todos los que fueron asesinados en manos de estas olas fascistas, estas uh-huh. hordas fascistas, que directamente torturan y matan. Ya lo hemos visto, hemos tenido los nombres, hemos tenido los pibes de 14 años que han sido asesinados. Digo, entonces, ¿qué hace el multimedio al presentarlos en un global? Uh-huh. Es decir, pone al Estado como único responsable, porque lo pone además en momentos en los que habla de las manifestaciones que se dan y de la represión del Estado. Que allá es represión, acá no es represión. Sí. Pero bueno, nada, es imposible comunicarnos con Hernán Vargas, ha sido imposible también comunicarnos con otros compañeros como lo hemos estado intentando. Seguiremos el tema, estaremos al pendiente, como dicen los venezolanos, estaremos al pendiente de lo que vaya ocurriendo allá, sobre todo el domingo.